35 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Seguimos acompañándote en vivo por el aire de la 94.7 Radio Municipal Santa Rosa. Con, bueno, cierre fin de año, si se quiere, ¿no? Ya lo veníamos diciendo toda la semana. Justamente hoy abrimos el programa donde ya estamos llegando a, bueno, chau fin noviembre. Hola, diciembre. Más fin de año que nunca. Totalmente. Y obviamente empiezan, sí, como los cierres de todo, sí. Los balances. Sí, tal cual. Bueno, y hablando de cierre, balance y demás, te cuento que la Municipalidad de Santa Rosa, a través de la Dirección de Cultura, invita al próximo domingo 3 de diciembre a las 20 horas a la función de cierre de año de los cuerpos artísticos municipales, que tendrá lugar en el Teatro Español. Y justamente, bueno, vamos a charlar sobre una de estas propuestas. Muy bien. Con Walter, que ya está aquí, Walter Llanzo, del Trayecto de Malambo. Walter, gracias por estar. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, acá estoy bien, está el aire a full. Está bien afuera, acá, ¿no? Ya se puede. Hay una temperatura que la verdad. Puedes quedar si querés. Te hace zapatear sin ganas, ¿eh? Claro, viste, como que no, después no querés salir. Sí, después no te querés ir, viste, como esto, ¿no? Walter, sí. Bueno, a pleno, ¿no? Lo estábamos conversando un poquito fuera del aire, lo que ha sido todo el laburo hecho, ¿no? Durante todo este año, con específicamente, ¿no? Con el Trayecto de Malambo para las Infancias. Y bueno, ahora también con este cierre de año ahí en el Teatro Español el próximo domingo. Sí, la verdad que ha sido un año muy fructífero en cuanto a la actividad, donde junto a mi compañero Mariano Sánchez, que trabajamos juntos en los unes culturales, unos en el Obrero de la Construcción y el otro Trayecto en el Néstor Kirchner, en donde, bueno, pudimos afianzar la actividad. En el Obrero ya es el segundo año que trabajamos, es un grupo más numeroso, en donde, bueno, este año cerramos casi con 12 chicos, uh-huh. Propiamente ahí del barrio, y también otros que vienen de... Desde afuera tenemos un nene que concurre al Obrero, que es de Néstor Kirchner, al revés. Ya fue todo el año pasado y como se hizo el grupo de amigos, ya claro, tiene sentido, claro. Pertenece ahí, viaja con su mamá, sí. Lo lleva todos los martes y los jueves a practicar la actividad. Así que con respecto a eso, la verdad que estamos muy contentos, la verdad pudimos no solamente mantener el grupo, sino es que los chicos realmente entiendan de la actividad, entiendan del sentido de pertenencia del barrio, de ese zoom cultural tan importante que nos ofrece la ciudad. Y que también está en el último barrio casi de la ciudad. Uh-huh. Y bueno, sí, sí. Esta cuestión que teníamos como eje central de política de descentralizar, ¿sí? Claro. Valga la redundancia, sí. Y poder llegar a todos los rincones, creo que estamos muy contentos porque con esta actividad pudimos mantener un espacio que mucho tiempo estuvo como medio olvidado y hoy lo poblamos de niños y de infancia, que para nosotros era lo más importante, ¿no? Totalmente, que es cierto, y también lo conversamos fuera del aire, está buenísimo que lo hablemos en el aire, porque, bueno, son espacios de formación, de esto que vos decís, Walter, ¿no? De pertenencia y de contención también, ¿no? Para todos los pibes y las pibas que viven allí en el barrio, y también pienso lo bueno de comenzar, ¿cuándo comenzaron? En marzo. En marzo. Bueno, comenzar en marzo, ¿no? Y bueno, cerrar el año justamente expresando y mostrando y compartiendo todo el laburo hecho durante todo el año, porque me imagino que han laburado a pleno, con idas, con venidas, con trabas en el camino, con desafíos, pero bueno, está buenísimo esto, ¿no? De cerrar el año en el Teatro Español, creo que es como el broche de oro de todo el año, y bueno, y apuntando a más, obviamente. Es tan importante para nosotros como... También tener el desafío, tenemos chicos que no conocen el Teatro Español, parece mentira, pero... Ahí va. Es todo un desafío mostrarle, un espacio tan emblemático para todos los ciudadanos de Santa Rosa. También con respecto a esto que hablamos, de tener traba y demás, la verdad que nosotros de la gestión de... Nosotros trabajamos este trayecto en educación, de educación, ¿sí? Se nos ha puesto a disposición y con libertad, total libertad, con el equipo que tienen ellos, y pudimos lograr un vínculo y uh-huh. un laburo anual que termina en esto, en esta cuestión de poder, claro, mostrar el trabajo que ya venimos realizando, obviamente, desde el año pasado, pero uh-huh. que se afianza de esta manera y que los chicos están muy contentos de poder ir a mostrar todo, claro, lo que han aprendido en, claro, el año. Y mostrarle a su familia también que va a poder concurrir, claro, uh-huh. que no sucede mucho, y mucha parte de su familia tampoco conoce, parece mentira, pero estamos cercanos, pero a su vez, sí. Por eso te digo que esta política de descentralización son tan importantes, porque nos permite el acercamiento, sí, a estos uh-huh. espacios culturales tan importantes. Entonces, estamos muy contentos y bueno, esperando ansiosos el domingo para que ellos vengan y muestren qué lo que hicieron durante todo el año, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Y también yo me recuerdo que el año pasado, cuando lo entrevistábamos a Mariano, sí, en este caso, que recién comenzaba el trayecto, ¿no? Hablábamos esto de las infancias, ¿no? Qué lindo es integrar a las infancias al Malambo, porque son chiquitos, son unas esponjas y aprenden muchísimo y después los ves todos animados, ¿no? Como queriendo zapatear y hacer Malambo y presentarse y obviamente también comparten y hacen un vínculo. Tenemos un vínculo, este año hasta logramos hacer un vínculo con la familia, que era, claro, también un poco una materia pendiente que no había quedado. Ajá, uh-huh, y uh-huh, nada, ven que con la seriedad de que con la cual se trabaja, entonces se empezaron a interesar, se acercaron, uh-huh, y hoy contamos con el contacto diario con casi todos los padres que van, apoyan, acompañan, y eso para nosotros es muy importante porque también genera un sentido de pertenencia hacia el espacio, claro, ven que eso está plagado de arte, sí, de danza, de malambo, y que bueno, que los chicos comulgan ahí todo y manifiestan sus necesidades, uh-huh, sus alegrías, su, uh-huh, tristeza, uh-huh, y que nosotros como docente tenemos esta cuestión de tomarlas y llevarlas adelante de alguna manera para que esto se refleje en el trabajo que vamos a presentar ahora. O sea, hay un, uh-huh, conjunto de cosas que se trabajan durante todo el año, sí, pero sí, que a su vez siempre el saldo es positivo porque de los dos lados siempre hay una enseñanza, ¿sí? Uh-huh. No solamente nosotros vamos a dejar nuestra sapiencia, sino que aprendemos muchísimo de los niños, tal cual, de las niñas también, porque es mixto, tenemos niñas que zapatean también, entonces nada, son un grupo de amigos, ya se cuidan, se genera un vínculo muy lindo y la verdad que estamos muy contentos por eso. Totalmente, uh-huh, totalmente. Ahora que siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Qué importante que son estos espacios que, bueno, que ha llevado adelante, que lleva adelante esta gestión, ¿no? Y también pienso, no sé, algunos casos quizás que les ha pasado con alguno de los pibes, las pibas, ¿no? Arrancando por allá en marzo tímidos y que, uh-huh, capaz que hoy los ves zapateando, están eufóricos, eufórica, ¿no? Y sí, somos también como una especie... Como asomándose, ¿viste? Sí, claro, como que quieren salir, pero sí, también es como que el docente en ese rol se termina también generando como un confidente. Claro. Entonces, este nexo que tenemos con la familia también nos permite un ida y vuelta de sí, plantearle. Y bueno, eso a nosotros, nada, nos apasiona. Yo soy un apasionado de la actividad, que obviamente ya hace 20 años que la practico, claro, pero esta parte de docencia y de centralización y ver otras realidades y por ahí pensar que pienso que voy a tomar escribo una clase de una manera y voy allá y me encuentro, uh-huh, con otra cosa y sobre la marcha hay que resolver y eso es lo que todo me obliga y me sigo obligando a ir, claro, todos los tiempos a encontrarme con esos desafíos que la verdad que son recontra interesantes. Siempre lo hablamos con Mariano, sí, muchas veces se nos queman los papeles porque vos pensás de esta manera, yo vengo acá y te encontrás con una cosa totalmente distinta, claro, una anécdota, a veces una tristeza, a veces, claro, qué sé yo, entonces esa cualidad que tienen ellos de modificarte el día y pintarte el mundo de otra manera, que la verdad que es atrapante y a nosotros nos genera esa admiración y nos, sí, dan las ganas de todos los martes y los jueves encontrarnos en el Obrero y los lunes y miércoles en el Néstor Kirchner, así que nada, se nos ha pasado el año súper rápido también, ha sido un año cargado de muchas cosas, desde lo político, desde uh-huh, la gestión, atípico, se pasaron cantidad de elecciones, uh-huh, procesos, y bueno, a raíz de eso también nosotros seguíamos laburando, entonces, nada, logramos con los objetivos, ya estamos a nada de cerrar el año, el viernes con el EMSA en el Molino y el domingo con esta actividad que propone la Dirección de Cultura y bueno, con esa alegría y esa emoción por poder ser parte, ¿no? Sí, ¿qué te parece? Sí. Aparte, esto que decís, que vas los martes y los jueves, los lunes y los miércoles, y también del otro lado, ¿no? Que te esperan, claro, que no puedes fallar, sí, porque viste que donde no te pasa algo, no puedes ir, no sé, che, ¿qué pasó? No, che, aparte viste que están ahí, van a golpear la puerta, se toman asistencia ellos mismos, una cuestión que nosotros vamos, viste, y están en el parque le toman esperando, asistencia, ¿no? A ustedes, me muero, sí, a nosotros y también a los compañeros porque che, claro, faltó, claro, el profe quiere que lo vaya a buscar y enseguida tienen, sí, una conexión, sí, son, claro, ahí el barrio, sí, entonces sí, sí. Tal cual, es muy lindo. Es muy lindo, aparte también es como, ¿no? Se crea el juego, se crea obviamente la enseñanza, así que la verdad que está muy interesante obviamente todo este trayecto que ya lleva casi dos años de realización, desde que comenzaron, yo me acuerdo fue el año pasado, fue solo en el Obrero, y este año agregaron el Kirchner, así sí, que la verdad que es increíble cómo se ha expandido, ¿no? Todo este trayecto de Malambo y cómo los chiquitos, es lo más lindo ver a los chiquitos ahí. Olvídate. Ahí lo hemos visto, ya me acuerdo el año pasado que estuvieron ahí en el Congreso de Ambiental, así que esté presente ahí, los veía todos ahí paraditos, muy lindo. Sí, sí, sí. Totalmente. Para chicos y grandes. En el Kirchner también tenemos un trayecto, sí, en un horario de 15 años en adelante, sin límite, para gente que por ahí tiene un poco de conocimiento y también tenía o no encontraba lugar, o a veces también económicamente en las academias no le permiten solventar un gasto. Entonces decidimos abrir esa brecha también para que se sientan contenidos. La verdad que también tuvimos resultados hermosos, hemos logrado cosas re lindas. Tenemos una alumna, Susana Santillán, que nada, se animó, empezó la actividad, ya venía con conocimiento, armamos una estructura, participó de un certamen provincial, era un clasificatorio para Carlos Paz, de femenino, en la categoría de adulto, y logró pasar. Entonces también también trabajamos con Piti, que también se arrimó, y bueno, también tuvo excelentes resultados. Entonces también es como que para nosotros, nada, aparte de ahí, che, damos una mano también desde ahí, tal vez a toda la comunidad que practica la disciplina y no sabe cómo llegar, no tiene los medios económicos, de traslado, lo que sea, poder brindarle también este espacio, pero fue muy importante también para nosotros. Totalmente. Walter, bueno, ahora con la mente puesta en estas actividades, ¿no?, que se vienen, pero no puedo dejar de preguntarte para el año próximo, contale a la gente cómo es que van trabajando. Bueno, ahí los días los decías, ¿no? Sí, por el momento son martes y jueves en el obrero de la construcción, ¿sí?, de 19 a 20 horas, y en el Kirchner, eso solamente para infancia, ¿sí? Y en el Kirchner tenemos lunes y miércoles de 18 a 20. Y tenemos de 18 a 19 con las infancias, y de 19 hasta 20 horas con gente adulta y que tiene conocimiento en la disciplina. Así que a pleno. Muy bien, excelente. A full. Usted se puede anotar ya. Sí, la esperamos el año que viene. Yo lo veo más de aquel lado. Sí, de aquel lado. Y bueno. Sí. Pero no, ¿por qué no? Puede ser, ¿eh? Todo, por viste, cada que te sorprende. Sí, sea. Sí. Por lo menos alentar voy a estar. Muy bien. Olvídate de ni hablar. Haciendo el aguante, eso sí. Walter, bueno, no sé si querés agregar algo más. Por lo pronto, nada, a disfrutar con estas actividades y con el domingo ahí en el Teatro Español, que me muero. Me encanta que los chicos y las chicas estén ahí en el teatro, sí, bueno, de nuestra ciudad. Invitar a toda la comunidad, obviamente, que nos acompañen. Sí, la entrada va a ser gratuita, así que se pueden también arrimar por donde bien. Llegada, eso es re importante. Y agradecerle a Mariano, también mi compañero de trabajo, también, y a la Dirección de Educación, a la Dirección de acá de Cultura también, que nos han dejado laburar con total libertad, que siempre nos escuchan y están a disposición para cualquier cosa que podamos solucionar. Y obviamente a la familia de los niños y a los niños que han hecho un año increíble. Así que nada, espero que nos vengan, que nos acompañen y que vean un poquito de lo que trabajamos durante el año. A pleno. Muy bien. Walter, gracias. Como siempre, saludamos a Mariano también. Saludo para Mariano. Sí, totalmente. Bueno.